Estás escuchando Entre Terrícolas. Buenos días, bienvenidos a Entre Terrícolas. Hoy nuestro tema es si la ley es igual para todos y si la justicia es justa. Pero antes de empezar, tenemos aquí a Patrick, que ha estado en Madrid, y que bueno, el otro día nos contó cómo cuando estabais en la manifestación, bueno, este grupo de mujeres que está en huelga de hambre, ¿no? Cómo irrumpió el sindicato o Comisiones Obreras como un elefante en una cacharrería, con su sonido ahí a tope y tal. Y bueno, pues este sindicato que parece que vertical, parece un sindicato vertical, de estómagos agradecidos, parece que no empatiza con este tema o que va lo suyo. ¿Cómo va el tema, Patri, tú que has estado allí? Bueno, primero de todo decir que una de las mujeres que llevaba 15 días en huelga de hambre ha sido hospitalizada porque, bueno, por neumonía. La verdad está bastante, bastante mal y, bueno, creo, como se puede suponer uno, pues que tendrá que abandonar, ¿no? No sé hasta qué punto pues estos métodos de lucha pues sirven para algo, sino para visualizar. Quiero decir que, llegados a este punto, uno es que ya no puede hacer más, no puede luchar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ayer estuve, parezco Gustavo, la rana de periodista, de cronista popular de las manifas. Bueno, no, antes de ayer estuve en las marchas por la dignidad. Debo decir que, bueno, como últimamente se ha desmovilizado bastante la calle, hubo mucho menos gente que en años pasados, pero aún así, bueno, se consiguió llenar la Puerta del Sol. Se están preparando las marchas por la dignidad para el 26 de mayo, que se piensa que esas sí que serán numerosas, puesto que confluirán gente de todos las ciudades españolas que lleguen a Madrid, ¿no? Para ver si se alcanzan por lo menos los 2 millones de personas que estuvimos en el 2004, ¿no? Bueno, lo que se pedía básicamente era el tema de las pensiones. Se pedía también no pagar la deuda, se pedía la salida del euro y una cosa muy importante, bueno, se protestó, hubo una especial incidencia a la protesta por la cantidad precisamente de gente que hay inculpada y con penas fuertes de cárcel por expresar simplemente su opinión. Y luego creo que se unieron estas concentraciones, se unieron también al tema de las mujeres en huelga de hambre, ¿no? Sí, porque bueno, al confluir en Sol, como ellas están allí, ¿no? En una especie bajo un toldillo allí metidas, pues evidentemente una de ellas también tomó la palabra y bueno, refiriéndonos un poco al tema sobre la justicia que vamos a hablar hoy, uno de los lemas que más se gritaron fue los ricos nunca entran, los pobres nunca salen. Sí, bueno, ya tomando el problema, la pregunta de nuestro programa de hoy. Y viendo así portadas, ¿no?, de varios de prensa digital, dice: una concentración en Sol clama por una justicia igual para todos, vergüenza, vergüenza, vergüenza. La Marea dice: una concentración en Madrid denuncia la vergüenza del sistema judicial. Concentración espontánea en la Puerta del Sol para pedir que la justicia sea igual para todos. Y luego dice, bueno, luego habla de las claves también del caso, todo esto referido, claro, al caso NOS, que ha creado mucha indignación, el tema de Urdangarín y de la infanta y tal. Entonces, bueno, lanzamos la primera pregunta. Óscar, que está el primero de la lista. Óscar, ¿la justicia es igual para todos? Buenos días, Carlos, Patricia, días. Pedro. Ah, perdona, no os he presentado, perdón. Está Óscar desde Valdepiélagos. En la tertulia está Perico también, desde Valdepiélagos, ya no está en Oslo. Y Patrick está aquí en los estudios conmigo. Y yo, Carlos, pues somos los que formamos la tertulia de hoy. Adelante, Óscar, perdona que te haya cortado. Hola, pues no sé, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Sí, se te oye. Pues bueno, hace poco, con todos estos casos que han salido ahora, además esta semana pasada, ¿no? Parece que este tema, que lo habíamos elegido pues como una cosa general y que formaba parte de pues, un elemento estratégico, ¿no? En el Estado y en el sistema, pues esta última semana ha cobrado relevancia y esta semana que estamos entrando también va a tenerla, ¿no? Porque la semana pasada, como mucha gente ya sabe, pues coincidieron las sentencias, bueno, o por lo menos una parte, ¿no? De estos casos gordos y mediáticos y espectaculares sobre pues, lo que has comentado, ¿no? El caso Nós, también lo de Rato y Blesa, la Infanta por ahí, y bueno, se han sucedido un montón de reacciones. Había un chiste gráfico del Roto que decía que la justicia es igual para todos, pero las sentencias no, ¿no? Y es, bueno, quizá en la pureza, en la entelequia intelectual y filosófica de las leyes, ¿no? Que se quedan escritas en un libro y parece que son perfectas, ¿no? Después eso hay que aterrizarlo y hay que ponerlo en realidad. Y claro, cuando te das cuenta, ¿no? Que hay gente que son condenadas por más de 5 años y no se le pone ningún tipo de medida cautelar para que no se piren, ¿no? Ni una fianza, ni tener que estar ni siquiera en el estado en el que está acusando y se le está condenando, como es el caso concreto de Urdangarín, el jugador este de balonmano. Pues llama la atención, ¿no? O cuando a los Rato y al Blesa salen condenados y o sea, parece que se demuestra de una manera judicial que sí que hicieron cosas ilegales, también se supone, y no estoy muy al corriente, pero lo último que he leído es que parece ser que no van a entrar tampoco en prisión y que se van a fiar de ellos, ¿no? O sea, y claro, pues esos gritos de que solamente entran a la cárcel algunos y otros no, pues es que está claro que es así. Entonces, pues uno otra vez vuelve a pensar, ¿no? Pues que lo que le enseñaron en el colegio de que la justicia está para corregir ciertas cosas, para que seamos todos iguales y tal, pues que no es tan cierto, ¿no? Después también, si te pones a pensar, eso es en cuanto a la ejecución, ¿no? De las leyes que, bueno, pues aparte, ¿no? Pues todo este pasado que ha habido de intentos de privatizar o encarecer el acceso a la justicia a través de tasas, etcétera, ¿no? Que era como el principio de aumentar ya esa desigualdad que tenemos a la hora de podernos defender, ¿no? Que si tienes un pasta y un buen abogado, pues entonces puedes hacer cosas mucho peores que de las que si no tienes pasta, ¿no? Y eso en cuanto a la ejecución, pero después si te pones a pensar cómo está conformado cómo está organizada la justicia en España, pues claro, aparece sectores o organizaciones de jueces que empiezan a decir, oye, esto, y criticando y denunciando la falta de independencia, ¿no? Que existe entre el poder legislativo y el poder judicial. O el poder ejecutivo y el poder judicial está todo imbrincado y eso es la definición de sistema totalitario, ¿no? Entonces, hay por ahí una asociación que se llama Plataforma Cívica Independencia Judicial, que son jueces. Un miembro de esa plataforma, creo que era el presidente, era porque como la han metido trae al resto de los jueces y de la oligarquía judicial, pues ha tenido que hacer que haya una digamos, portavoz que sea una civil, una periodista en lugar de él, ¿no? Y el juez en concreto este que estaba como denunciando todo de manera muy visible es un tal Ruiz Lara, que fue el responsable de llevar a Europa el rollo de las cláusulas abusivas bancarias y es el a este le ha metido cera que te cagas, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que bueno, que eso de la justicia, pues que está relativamente poco justo, ¿no? Desde luego desde mi punto de vista. Pedro, ¿estás de acuerdo con Óscar o tienes una opinión? Bueno, pues vengo a coincidir en lo fundamental. A mí lo que me me preocupa bastante. Es un poco, bueno, todo el mundo tiene más o menos la idea de que la justicia no es igual para todos, que nunca la ha sido. Lo que comentaba Óscar, que si tienes un buen abogado, tienes pasta, pues funcionas mejor que si no lo tienes. Es una cosa que digamos que ha existido desde siempre, que ya es bastante preocupante. Ahora, a mí lo que me llama la atención estos últimos tiempos, por no decir estos últimos meses, es el control férreo que se está haciendo sobre todo este tema de la justicia, que queda muy de manifiesto que hay gente que hace lo que le sale de los huevos y no le pasa absolutamente nada. Y es pues estos tres casos que ha nombrado Óscar, ¿no? De la Infanta, el Urdangarín, Blesa y Rato, es una cosa que es que roza el escándalo más vergonzoso, ¿sabes? Es una corrupción del, una perversión del sistema tan evidente, tan manifiesta y les da tanto igual mostrárselo a todo el mundo que da bastante miedo, ¿sabes? No tienen ningún problema en decir que sí, hemos condenado a este sí y a esta señora no por el mismo delito. No tienen ningún problema en decir le hemos condenado 6 años y cuando la gente va a la cárcel con 3, este señor no va a entrar a la cárcel, no le van a poner fianza y le van a dejar que salga del país, al mismo país donde tiene el dinero escondido, donde tiene parte del dinero que ha defraudado. Y no hay ningún problema. Y con Rato y con Blesa me imagino que será exactamente igual. Y a la vez, al mismo tiempo, el mismo juzgado está poniendo penas de 4 años de cárcel a un señor por robar una bici. Imagino que si robas un sobre de chope, pues irás a la cárcel para toda tu vida. Y cosas así. La justicia ha quedado bastante evidente que no es igual para todos. Y eso hablando de justicia civil. Últimamente también están saliendo en los medios casos de justicia militar y eso ya sí que es para echarse a temblar. O sea, es una cosa totalmente absurda. Y luego, otra cosa que también me preocupa bastante es que a la vez nos están intentando convencer de que el sistema es fenomenal. A la vez hay una especie de machaque en los medios de la justicia funciona fenomenal y mira que tenemos aquí a 2 titiriteros que los hemos metido en la cárcel con todos los grupos de fuerzas especiales, al Strawberry lo mismo, y ahora al rapero este, por decir Borbón, caca, culo, pedo, pis, le meten 3 años en la cárcel también. Pues deja bastante que desear y realmente reflexionar. El país del chiste en el que Pedro, tú, no sé si sabéis que esta semana que entra van a haber 7 casos, van a empezar 7 casos, la vista oral de 7 casos de relacionados con Twitter, de declaraciones a Twitter. Una chica... Sí, por el enaltecimiento de terrorismo, ¿verdad? Por el enaltecimiento de terrorismo, sí. Esa ley que nos han colado, que como muchas otras, sus fines anunciados, expresados, no son realmente los que persiguen, ni mucho menos, sino que es una herramienta que a través del retorcimiento pues buscan otros fines. Entonces, por ejemplo, una chica que hizo chistes y bromas sobre el atentado de Carrero Blanco y otro tipo de eso, porque lo que están viendo es que a través de ciertos medios de comunicación electrónicos, pues la gente está empezando a difundir ciertos mensajes, ¿no? Sin querer yo poner el punto de que que las protestas y la expresión a través de los medios sea suficiente para cambiar nada, ¿no? Que puede ser simplemente una válvula de escape, punto. Pero desde luego sí que creo que la expresión, la comunicación con más gente es una parte inicial y imprescindible para que algo cambie, ¿no? Entonces, si pues fíjate si debe de ser importante, Óscar, que le están metiendo mano, ¿sabes? Que lo están cortando de raíz. Sí, sí, sí. Fíjate si debe ser una cosa que les da tanto miedo que están a saco con esas cosas. Sí, sí. Si no puedes hacer un chiste, por muy de mal gusto que sea, o un comentario, por muy de mal gusto que sea, sobre algo que ha ocurrido hace 40 años y sobre lo que se ha reído o no todo el mundo hace 40 años ya, ¿sabes? Sobre esto del Carrero Blanco salía gente diciendo que Tipicol ya hicieron su humor negro hace 35 años y no pasó absolutamente nada. Sí, sí, además era un chiste que decía algo así que como que Carrero Blanco... sí, que su carrera está por las nubes. Sí, no, que su carrera... que cuando más ascendió fue al final de su carrera. Sí. Claro. Y bueno, Patrick, ¿qué opinas? Pues bueno, bastante lo mismo. Creo que estamos atravesando uno de los periodos más negros a nivel global en cuanto a represión y a censura en todos los niveles. Pienso que la justicia siempre ha sido injusta a lo largo de toda la historia. La justicia es igual para todos los que se pueden permitir el pagarla para escapar de ella, efectivamente, ¿no? Y sí, en referencia a lo que comentaba Óscar, en esta semana se va a batir el récord de enjuiciamiento, en concreto a 7 personas, por supuesto enaltecimiento del terrorismo en redes sociales, y se les pide de 1 a 2 años y medio de cárcel. Bien. Se puede seguir con la lista. Casi todas las personas que en estos años atrás han participado en algún tipo de manifestación simplemente por el hecho de estar asistiendo en ella, pues llevan recibiendo unas sanciones con unas multas desorbitadas gracias a la famosa y terrible ley Mordaza, por cierto. Para poner algunos casos, el joven Alfonso Fernández, Alfon, está en la cárcel por una presunta tenencia en su mochililla de un artefacto explosivo cuando no existen pruebas. A este chico, Alfon, le han caído 4 años de cárcel. Al rapero Pablo Hassel, 2 años, que creo que está cumpliendo también. Al último rapero catalán, Baltonic, este que ha entrado, le piden 3 años y medio simplemente por hacer una canción. A César Stradbury de los Defcon 2, 1 año. El concejal de Jaén, por Jaén en Común, perteneciente al SAT, Andrés Bódalo, está condenado solamente por participar en una concentración del SAT y está cumpliendo ya 3 años y medio de cárcel. Al reportero fotoperiodista Raúl Capín, que ha estado al lado de la gente desde que comenzaron todas las revueltas del 15M, se le piden 2.000 euros por obstaculizar la labor policial, simplemente por estar haciendo fotografías. Entonces todo esto pues da bastante terror, ¿no? Cuando uno habla de wow, qué terrible el Trump en Estados Unidos, aquí a cientos de kilómetros, yo creo que en realidad se trata de un... Esto responde a una labor tremenda de represión global. Y bueno, los años que se nos vienen encima y los tiempos no pintan demasiado bien. Sí, yo has hecho una descripción de los casos y además creo que es importante marcar que esas personas que están siendo enjuiciadas... todos somos iguales, ¿no? Pero hay ciertas personas que tienen, por sus acciones, por su manera de plantearse las cosas en el mundo, que tienen cierta relevancia para sus comunidades y para la gente que está a su alrededor. Y estas personas son personas visibles que alzaban sus voces y querían hacer cosas sin miedo. Y ahora, a partir de ahora, pues igual se lo van a tener que pensar, porque un sistema represivo como el que estamos viviendo y que se ejecuta directamente a través de las acciones legales, pues lo están haciendo así, ¿no? Es decir, cuando el fotoperiodista este le meten pa'l pelo, este hombre ha cogido y ha documentado gráficamente con su cámara cómo la policía antidisturbios machacaba en una manifestación a gente que simplemente estaba en la acera. Ese tipo de cosas no se la puede permitir el sistema, porque entonces hace despertar a otras personas. O cuando, por ejemplo, los dos raperos estos cogen y se conocen, son amigos, y empiezan a hacer letras y empiezan a que otros jóvenes con gente de 15, 16, 17 años empiecen a intentar escuchar y comprender las letras que están hablando, eso tampoco conviene al sistema. Es decir, son ataques que, si bien tienen un efecto, digamos, ejemplarizante para los demás, pero no son en cualquiera de las personas. A la vez cumplen una función de contención en el presente, ¿no? O sea que... Pero eso es en este sistema, hechas... Oscar. Es como cuando comparamos con... Ayer en el programa de Sábados que salía en el... Pues es un bloguero a favor de los derechos de las mujeres, y le han metido 10 años en la cárcel y no sé cuántos miles de latigazos, ¿no? Le pusieron 50 latigazos una vez, 250 otro y 1000 ahora, me parece. Y pero es que hay otros sistemas que no le tienen tanto miedo a estas cosas, ¿sabes? ¿Cuál es la consecuencia de cuál puede ser la terrible consecuencia de hacer chistes sobre Carrero Blanco? Que la gente se dé cuenta que tienes mal gusto o, ¿sabes? Es que no veo muy bien por qué hay tantísimo miedo a que la gente haga chistes sobre esto, chistes sobre aquello, ¿sabes? Más allá de un enfado, ¿sabes? De que alguien se cabre y diga, ¿sabes? Que si te pones a analizar por qué suceden ciertas cosas, es bastante ridículo, ¿sabes? Es como somos bastante un país bastante cavernícola en ese sí. aspecto. Bueno, también hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? De qué sistema tenemos, del régimen del 78, que se llama así, que no es más que un franquismo sin Franco. No ha habido grandes cambios en el poder judicial. De hecho, yo creo que, no sé, yo me pregunto, y os pregunto, sin separación de poderes, de legislativo, ejecutivo, judicial, ¿se puede decir que tenemos democracia? Patrick. No. Bueno, para nada. Que hable el que quiera. Pues para nada. Pero esto ya repito, si es que viene, yo sé que es en todos los países, ahora mismo existe una fuerte represión hacia cualquier movimiento, ¿no? A nivel global, pero bueno, aquí concretamente en España, acordaros de la época del bandolerismo, ¿no? Es decir, por robar una gallina, quiero decir, esto ha existido de siempre y claro, elementalmente, querido Watson, no hay ninguna separación entre un poder y otro. Ya, pero hace, ya que... hace 40 sí. años de todas estas cosas, ¿sabes? O 50 o 60 años, se supone que somos una sociedad que debería evolucionar mínimamente, ¿sabes? Porque no estamos hablando de yo qué sé, de andar en pelotas con la cabeza abajo, cosas así súper raras o súper tal, tío. Estamos hablando de poder expresarte en libertad sobre las cosas que piensas. Y es que es tremendo, que no se pueda hacer. Ya, pero estamos hablando de una transición, no. Pero no, si pasa lo mismo pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en Alemania, en sitios así, que se supone que son mucho más avanzados, ¿sabes? A lo mejor no pasa exactamente igual. No creo que no tiene una ley mordaza como tenemos aquí. No tendrán otra ley de otra historia. Pero creo que es una corriente que está en Europa alzándose. ¿Sabes? Hay una necesidad de control de la población brutal y de analizar absolutamente todo. Pues mira, joder, todas estas cosas que salen de la NSA, que analizan todas las conversaciones, ¿sabes? Tienen ahí máquinas dándole vueltas a todos los mensajes que se envían por todos los medios, ¿sabes? O cuando hay manifestaciones en todas las capitales de Europa, en cualquier sitio, bloquean todos los medios móviles o bloquean Twitter o bloquean todo para que no se pueda comunicar ni Dios, ¿sabes? Hay un pavor a las cosas que yo creo que está bastante injustificado. Yo qué sé, no lo podrán justificar con estos rollos de atentados terroristas e historias, pero vamos, hace 5 años no había, o 10 años no había atentados terroristas y se funcionaba exactamente igual. O sea que... La ley Mordaza está denunciada así ante los tribunales de europeos de derechos humanos y da exactamente lo mismo, ¿no? Se lo pasan por el forro. De todas formas, la justicia, acordaros que, bueno, la llamada primavera árabe, que, bueno, yo sobre la creación de aquel fenómeno también tengo mis dudas, se comenta que empezó precisamente debido pues a un acto injusto por parte de la policía cuando confiscó su puestito de frutas a un vendedor ambulante en Túnez, ¿no? A Mohamed Bouzassi, en el 2011. El hombre, después de aquello, pues se inmoló. Y se dice que bueno, que a raíz de aquello comenzaron todas las revueltas. Estábamos hablando antes de la no separación de poderes. Es coincidente, además, la semana pasada, con estos casos de no justicia, desde mi punto de vista, de la infanta, el jugador de balonmano, el rapto y el blesa. Coincide también con un movimiento de cargos en la fiscalía de sacar a gente, que parece ser que eso es lo habitual y no sé cuánto. Pero fijaos, hay un caso de un fiscal en Murcia que se había puesto las pilas investigando y llevando el caso de corrupción del presidente autonómico de Murcia, que por lo visto está metido en un montón de chanchullos y que estaba sacando pasta por todos los lados de manera ilegal, claro, y justamente a ese hombre le han destituido. Ese hombre ahora, que se llama, ese fiscal, se llama Manuel López Bernal ha denunciado que mientras estaba investigando esos casos de corrupción al presidente de Murcia, ha tenido una serie de actos contra su seguridad, ¿no? Ha tenido amenazas, ha tenido mensajes que intentaban apartarle de los casos, del caso que estaba investigando, ¿no? Y él ha denunciado, por supuesto, a la delegación del gobierno y a otros organismos para decir, oye, y no han hecho nada. Quiere decir que no solamente el sistema judicial de siempre y ahora en concreto no es igual con todos, que depende de tu clase social, de la pasta que tengas, de que sirve para unos fines que no están explicitados, y ahí estamos hablando de la represión por críticas políticas, ideológicas, y que la justicia mete mano ahí, a través ahora mismo de Twitter y otras veces de otras cosas, sino que incluso dentro del propio sistema judicial, la gente que no pasa por el aro, también son machacados. Es decir, que es que no hay por dónde coger. Además, supongo que os habéis dado cuenta, ¿no?, que el caso NOS, ¿no?, que se ha juzgado ahora ya, se ha sentenciado ahora, ha sido después de las elecciones, ¿no? Cuando este caso lleva mucho tiempo, ha sido justo después de las elecciones, no antes, ¿no? Y que nada más salir este caso, ha salido el siguiente, para que ya se nos olvide este, que es el caso de Blesa y Rato. Y ahora se habla ya, se está empezando a hablar de volver a poner en funcionamiento el 11M, ¿no?, para tapar esto, ¿no? O sea, que de repente va todo como muy seguido, ¿no? Claro, y si no, pondrán un partido de final de Copa o de la Champions League o alguna cosa de esas. No, ríete, es así. Despistar a la peña y ya está. Que casi es de agradecer, porque es que si no te sale una úlcera de pensar estas cosas que... Sí, que indigna mucho, claro. Sí. De todas formas, el poder, bueno, cuando se las ve venir, quiero decir, cuando que fue lo que pasó en este país hace unos años, cuando ve que se le escapa de las manos, digamos, el control de la gente, y que la gente empezamos a funcionar autónomamente, ¿no?, y a autoorganizarnos autónomamente y a protestar autónomamente, pues evidentemente se necesitan hacer, siempre ha sido así, ¿no?, como he comentado antes, a lo largo de toda la historia, se necesita reprimir y reforzar las leyes, endurecerlas, pues, para acojonar al personal y evitar precisamente pues esa autonomía, ¿no?, en la protesta. ¿Dónde está el miedo en esa autonomía, Patri? Yo es que no acabo de ver dónde está el problema en que la gente pueda protestar o de las cosas que se... En un cambio de status quo fundamental, porque ellos gozan de unos privilegios que la mayor parte de nosotros ni lo sospechamos. Pero, Oscar, sabiendo, viendo cómo está el sistema, los sistemas electorales diseñados, tío, en los que no los mueve, está pensado para que no se mueva ni para Dios. De ahí la gente, el cambio de status quo es bastante ciencia ficción, ¿sabes? O sea, habría unos cambios mínimos, dejaría a la gente que se desahogara, un poco válvula de escape. Yo no creo, sinceramente, que hubiera grandísimos cambios y que tuviéramos grandes opciones a decir absolutamente nada, ¿sabes? O sea, que ese miedo que tienen es bastante, a mi punto de ver, bastante injustificado. Pues depende si la protesta se les escapa de las manos y llega más y más y deja de ser, pues simplemente, como yo lo llamo, procesiones en lugar de manifestaciones. No sé, las cosas a lo largo de la historia se han cambiado a base de pequeñas o grandes revoluciones, ¿no? Sí, pero también, por otra parte, el sistema ha aprendido mucho de eso, ¿no? Entonces, hombre, por supuesto. Yo no sé si la manera de protestar es la adecuada, porque claro, si tú dices que el rey es no sé qué, no sé cuántos, eso es enaltecimiento del terrorismo, porque ya han hecho una ley para eso. Entonces, sabes que vas a caer como la pasaba al rapero este. Si sales a la calle y no sé qué, al final te van a pegar porrazos, te van a meter unas multas que te van a dejar ahí crujido. Eso lo tienen muy controlado, y además es lo que quieren ellos, es ese enfrentamiento en el que ellos ganan siempre, porque ellos tienen, claro, ahí, pues toda es la que fuerza, ¿no? Contra eso no hay nada que hacer. O sea, es que la gente no se va a tirar a la calle y va a hacer aquí un caos, claro, de la hostia, ni va a poner bombas ni nada por el estilo. La gente normal, la gente por muy enfadada que esté, pero mira la que ha pasado, tío, ¿sabes? La crisis de 2007-2008, que la gente está en la calle comiendo, rebujando las basuras, y no ha pasado absolutamente nada. La gente ha salido a la calle, ha protestado y lo que sea, pero no ha habido caos y destrucción masiva, ¿sabes? Se ha visto que pueden apretar a la gente mogollón y no pasa básicamente nada. O sea, que no hay gran necesidad de cambiar leyes. No hay gran, no, yo no veo sentido a este a estos cambios tan bestias, no, pero, tío, ¿sabes? Para ellos sí. Pedro, a ver, el mantener el status quo, mantener ciertas cosas, que son muchas, igual, y que no cambien, que las jotas de poder se mantengan, que se tenga todo controlado, ese control, que ya está llegando a puntos de neurosis como enfermedades individuales, pero que es una psicosis lo que tiene. Pero que se padece de manera colectiva. Fíjate si es importante que existen distintos mecanismos y distintos elementos que intentan conseguirlo. Porque no estamos hablando de uno, que es el sistema judicial, pero hay muchos otros, tío. Hay muchos otros, o sea, fíjate que se les va la olla, tío, ¿sabes? Si los años 80 con las manifestaciones de mineros, astilleros y todas esas cosas que eran, eso sí que eran auténticas luchas callejeras. Y ahí pillaba a todo el mundo, por todos los lados pillaban. Comparado eso con lo que pasa hoy en día, es la risa. La última manifestación esa de 2009, 2010, de los mineros, estaba la gente acojonada, tío. De, ¿cómo que vienen los mineros que van a quemar Madrid? Y no pasó nada, tío. No, pasó. Dieron unos cuantos palos al final, pero que es que no, que la gente no estamos con, ¿sabes? Que lo que estamos pidiendo es tan normal y es tan básico a día de hoy que resulta ridículo todo este mecanismo que se montan, tío, para pisarnos el cuello sin ningún sentido. ¿Sabes? Que es bastante más preocupante que lo que realmente pueda parecer. Creo que sí que tiene sentido. Creo que sí que tiene sentido. Tienen miedo, ¿eh? Todo esto. Pues tienen un miedo de cojones. Sí, tienen más miedo ellos de nosotros que nosotros de ellos. Claro, tío. Efectivamente, yo pienso que sí. Pero si simplemente el pedir en los momentos en los que estamos ahora, pedir techo y pan y dignidad, simplemente esas tres palabras o esas tres peticiones ya provocan miedo. Ya provocan miedo. Yo sé que ellos lo tienen atado y bien atado, pero bueno, las leyes se hacen de represión precisamente para meternos en casa. Leyes represivas, aumento del gasto en material antidisturbio, aumento del gasto en los presupuestos militares, que no olvidemos que esto, que vivimos en una aldea global y que en parte de los presupuestos militares se destinan para un negociaco que es el tráfico de seres humanos y de las fronteras militarizadas que tenemos en Europa. Efectivamente. O sea que todo eso no es porque estén locos, y si están locos ellos están locos todos, porque este miedo neurótico que tenemos, estas ansias de saber qué es lo que me va a suceder hoy, mañana y dentro de 10 años, y que no puedo asumir ningún cambio posible, ¿sabes? Y sobre todo no asumo ciertos cambios posibles. Eso está en el fondo, pero que hay un montón de mecanismos que están a posta, y no es que sea una locura, y si es una locura que nos atañe a todos. Estamos todos locos en eso, o sea que pues una enfermedad social que sí, tenemos. Estamos bastante locos, tío, ¿sabes? Y lo que la gente pide es dignidad, pan, trabajo y casa, y se desencadenan estos mecanismos de represión tan bestias. Estamos bastante locos y deberíamos de reconsiderar como sociedad lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, ¿sabes? Porque es que estamos pidiendo cosas bastante básicas y que no es ninguna marcianada, ¿sabes? Son cosas básicas desde hace un mogollón de años. Bueno, también habría que ver qué estrategia habría que utilizar para contrarrestar todo esto que estamos hablando, esta locura, y que, bueno, hay mucho experto, politólogo y tal y cual, ¿no? Que tendría que dar con las claves, decir, mira, esto hay que enfocarlo de otra manera, ¿no? Porque como lo estamos enfocando, desde luego no funciona. Y bueno, nosotros aquí en este programa no somos expertos, simplemente somos gente terrícolas que opinamos de lo que vemos, de lo que y cómo lo percibimos, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro tiempo de programa, y si queréis hacer una pequeña intervención cada uno, ya muy cortita, Patri. Bueno, solo decir que ante lo que está pasando sí que se está moviendo la gente. Precisamente hablabais del grupo de juristas y de abogados. Hay muchísima gente implicada en ayudar en las sentencias injustas de toda la gente que está siendo metida en la cárcel por ello, ¿no? Entonces hay gente que sí que está ayudando, está poniendo sus conocimientos en apoyo del personal, altruistamente la mayoría de las veces, hay que decirlos, y sí, que hay gente que se está implicando. Óscar. Bueno. Sí, yo lo que quería decir es que hablando de represión, este viernes por la tarde en Talamanca tendremos, vendrá una persona histórica de los movimientos antimilitaristas y de no violencia, Emilio Arranz, quien va a facilitar un taller, nos ha contado, bastante activo, participativo, no es una charla al uso en la que te sientas y escuchas, sobre precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Gastos militares, fuerzas de control y bueno, a aprender un poquito cómo funciona y cuáles son los usos y para qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sensibilizarnos ante estas cosas, ¿no? Ante la no violencia, ante la represión, ante, bueno, qué cosa, porque tenemos una capacidad tan enorme de adaptarnos a todos, somos tan plásticos que corremos el riesgo de adaptarnos a auténticas barbaridades, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que poner unas líneas rojas a cosas que no podemos permitir y estamos muy cerca de alguna de ellas desde ese punto de vista. Entonces, bueno, pues a todos los que nos estén escuchando, el viernes este, por la tarde, a las 6:30, en los bajos del Salón del Puente, hay un taller que lo va a facilitar pues una persona que lleva muchos años en los movimientos antimilitaristas y de insumisión y de no violencia, Emilio Arranz, y nos ha dicho que va a ser un taller activo, no de esto de sentarse, y tratará pues de esto, de precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo se destinan presupuestos y recursos a una cosa que, bueno, que es la antonomasia de la represión, ¿no? De cómo nuestras fronteras militarizadas cada vez se van a llevar más dinero y cómo lo que consideramos justo, pues se lleva lo que se considera justo en un estado, pues aunque sea bárbaro, pues se lleva también mucha pasta. Y bueno, pues eso, invitad a todos que los que les resuene este tipo de asuntos a que vengáis y participemos en este taller. Patri, ¿querías decir una frase? Pues acabar? Sí, quería acabar con un pequeño extracto del poema del escritor de Hernani, Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, escrita en 1955. Pues un poco para que acabar con un buen sabor de boca, en el sentido de que pase lo que pase, tendremos que seguir luchando, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, contra la injusticia. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Bueno, yo recuerdo la época de Franco, eso, ¿no? Parece mentira que se tenga que decir hoy, que tenga el mismo significado y el mismo sentido, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Terrícolas. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y pues nada, hasta el próximo programa. Venga, chicos. Adiós. Venga. Un saludo a todos, un saludo. Saludo. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.